junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. En esta oportunidad no tenemos el audio antimafia del periodista Almendra, que por razones de fuerza mayor no lo pudo mandar. Pero bueno, vamos a partir. Antes de partir, quisiera hacer una pequeña reflexión. Un auditor en la semana pasada nos hizo pensar, me quedó dando vuelta lo que dijo, digamos, y siempre nuestro programa se debe a ustedes, porque ustedes lo hacen posible, ustedes lo enriquecen. Entonces, me decía, en forma muy razonable por lo demás, me decía que estamos cansados de escuchar lo mismo, que estamos, que si sabemos esto, que para qué más, para qué más. Y entonces, la reflexión para ustedes, queridos auditores, es justamente esa. Nuestro programa tiene la obligación, no de ser un noticiario, pero sí enfrentar los hechos donde hay engaño, develar la verdad, develar los engaños, develar la corrupción, develar todas las inmundicias que no salen fácilmente, que no todos tienen acceso a distintos medios alternativos. Entonces, la idea es justamente develar eso, buscarle el ensamblar los hechos para que tengan sentido, para que tengan, buscar la verdad como sea, porque la verdad es Cristo. Él lo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino son las enseñanzas de Cristo, que no significa estar adscrito a una religión, sino seguir sus enseñanzas, aunque seamos ateos. Si hacemos el bien y nos preocupamos del vecino o del que tenemos al lado, estamos siguiendo sus enseñanzas. No tenemos para qué ser creyentes, basta con que hagamos su obra. Entonces, y la verdad es fundamental. Y hoy día ustedes van a estar de acuerdo conmigo que la mentira se maneja con una soltura de cuerpo como nunca. Proyéctense 10 años para atrás. Nunca se había mentido tanto y en forma inescrupulosa como se está mintiendo hoy día. Nunca ha habido tanto engaño. Y se confunde y se manipula la mentira con la verdad. Una facilidad, con una liviandad, diría yo, que es abismante y aterradora. Entonces, por eso que quería hacer esa reflexión con ustedes, queridos auditores, atendiendo la inquietud de nuestro auditor de la semana pasada, que me pareció bastante razonable. Por eso que nos sentimos en la obligación de develar donde haya inmundicia, con el objetivo de que ustedes mismos, que se vayan hastiando de esta inmundicia, que se vayan dando cuenta por sí mismos de que no hay ningún camino acá en la tierra, más que el camino espiritual. Buscar ayuda espiritual, buscar ayuda más allá de nuestro mundo, porque acá no la vamos a encontrar. Entonces, por eso que quería partir con una reflexión. Vamos a hablar de algunas cositas antes de pensar en el tema de las preguntas. Chile se encamina a una confrontación civil entre los dueños del país y su servidumbre, que somos el resto. Llevamos casi un año con un Estado tiránico que controla, extermina y reprime con el cuento del coronavirus. En el sur de Chile hay una batalla campal entre los señores feudales y sus vasallos. La nueva constitución se perfila claramente como más de lo mismo. Los partidos políticos tradicionales de oposición, coludidos con los de extrema derecha, instalaron su cocina con total desparpajo. Si el gobierno se especializa en armar hasta los dientes a sus sicarios y crea leyes que nos transforman en bestias amaestradas, en ratonera, La casta política saca cuentas alegres por su cuento de la nueva constitución, y lo cierto es que por el ejercicio del poder político, de la justicia y de la orgánica legal, estamos en plena dictadura o en plena tiranía. La pseudo-democracia que nos vendieron por décadas, hoy solo quedan las alcantarillas por donde fluye la fanfarria asquerosa. Están dadas todas las condiciones para un nuevo estallido social, especialmente cuando la gente se dé cuenta del engaño que fue objeto después de la elección del 11 de abril, donde seguramente la derecha va a sacar el tercio más uno que necesita para evitar cualquier cambio. Y además la gente se va a encontrar con la dificultad del tercer retiro, que ha servido de alivio para muchos hogares y le ha servido de alivio también, digámoslo, al gobierno, porque la gente con el tercer, con los retiros se ha ido tranquilizando. El gobierno y sus aliados tradicionales se preparan para endurecer la camisa legal, para mutilar, para encarcelar y exterminar la disidencia. Lo que podría frenar esta división entre amo y servidumbre serían la resolución, resolver temas como por ejemplo las pensiones, pero no se ha hecho nada al respecto. El gobierno no ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué decimos esto? Los sectores más extremos de la ultraderecha, los duros, los que tienen a Pinochet como su dios, han salido a exigir al gobierno, tanto en Santiago como en Temuco, que se use mano dura en contra de las reivindicaciones en el Gualmapu, que es el proceso de recuperación de tierras usurpadas en forma ilegal por mucho tiempo al pueblo mapuche. Fue en realidad como si le tendieran una mano al gobierno, un salvavidas, para que tenga un camino, una línea, justo en un momento en que han quedado en evidencia un sinnúmero de irregularidades espectaculares relacionadas con carabineros. Un gobierno sin ideas, sin agenda, sin programa que cumplir, sin apoyo, porque tiene un 4,6% en la última encuesta Pulso Ciudadano. Las encuestas CADEM ni siquiera las menciono. Ni siquiera tiene el respaldo de su sector, pues una parte de la derecha lo encuentra blando e irresoluto. Y la otra parte se quiere distanciar como quien se aleja de un leproso, para no contagiarse. Entonces, con esto ha encontrado una nueva veta que explotar, después que se hizo evidente en televisión abierta los montajes y el robo de madera en la Araucanía, y después que salió a la luz pública que el incendio del edificio de la Universidad Pedro Valdivia fue obra de carabineros infiltrados en las manifestaciones y no del joven Alejandro Carvajal, a quien le quieren imponer una condena de 5 años y un día por algo que no hizo, sino que solamente basado en las pruebas fabricadas por los mismos de siempre, carabineros. Estas semanas las acciones de recuperación de las tierras del pueblo mapuche en la Araucanía han sido intensas, desde la confusa muerte del funcionario de la PDI, y aprovecho de mencionar, anteriormente había muerto un funcionario de carabineros de apellido Naín, donde tanto las familias de del carabinero como las familias del funcionario de la Policía de Investigaciones sabían perfectamente que no habían sido los mapuches. Por algo lo sabían, ¿no? Entonces, mientras la prensa convencional nos llena de imágenes que, como siempre, buscan convertir la reivindicación en delito, este tipo de operaciones comunicacionales han sido efectivas por décadas y la clase política ha logrado grados de apoyo popular en sus medidas. Sin embargo, en el Chile post-octubre del 2019 y en plena disputa del espacio público, se percibe una agudización del proceso de concientización necesario a todo proceso revolucionario. Las reuniones de Piñera con las Fuerzas Armadas en torno a los acontecimientos del Gualmapu son preocupantes, sobre todo si consideramos que los otros poderes del Estado no suelen oponerse a este tipo de cosas. Es conocido el lamento de nuestra poca memoria histórica, pero Sumamos nuestro racismo y clasismo, estamos lejos de una comprensión real de las reivindicaciones del pueblo mapuche. Nuestro espíritu constituyente nos demanda una mejor comprensión de nuestra ciudadanía y nos exige una mejor comprensión del plurinacionalismo. Si es que el gobierno y los políticos deciden una vez más una brutal intervención militar en el territorio mapuche, sin asumir soluciones sensatas al conflicto de recuperación de tierra, estarán dando mayores razones para que la ciudadanía rebelde siga manifestando su oposición en las calles. Este martes, cerca de 120 terrenos son los que se estiman en procesos de recuperación. Frente a esto, el diputado del Distrito 23, Andrés Molina, de Evópoli, en entrevista al medio Pauta, planteó: el ejército de entrar tiene que entrar con todas sus atribuciones, tomando en cuenta las consecuencias de eso. O sea, tiene que entrar a matar. No, en buena cuenta está diciendo eso. Daniel Lara, joven trabajador y estudiante de historia de Nueva Imperial, candidato a convención de la misma lista de trabajadores y trabajadores revolucionarios, expresó que Evópoli y su presidente son un claro ejemplo de las intenciones que tiene la derecha en territorio mapuche. Buscan preparar el terreno para una inminente nueva invasión y crear rivalidades entre campesinos y comunidades. Esto mientras Piñera anunció el día de ayer que construirán un centro de entrenamiento para carabineros y militares. Es realmente intolerable el nivel de violencia policial que ha alcanzado el país, el cual es financiado de modo preferente y no es sometido a ningún cuestionamiento por parte de las autoridades. Más bien se avala con silencio e impunidad. Es completamente contradictorio que se promueva un discurso de diálogo y de paz social, como hace el gobierno, mientras se ignora y se amenaza a la población de modo permanente, profundizando el malestar para luego reprimir su manifestación. Sería prudente hacer un llamado a quienes hoy se encuentran postulando a cargos públicos para las futuras elecciones a declararse públicamente en contra de este tipo de situaciones y comprometer en sus programas la justicia y reparación para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro país, con especial énfasis en quienes han sido asesinados, mutilados, violadas, torturados y presos desde la revuelta social. No habrá un país distinto sin reconciliación, lo cual no es factible mientras no haya justicia y se sostenga la impunidad. Es cuanto les queríamos comentar de este tema. Ahora, tenemos algunas preguntas, pero vamos, antes de hablar de las preguntas, tenemos algo muy interesante que comentarles. Y para eso, tenemos un audio, antes, para entrar en materia, que es un tema muy interesante. ¿Tenemos el audio? Bueno, mientras preparamos el audio, vamos a hablar un tema que es muy delicado y que está en boga, y es un tema que atañe a todo el mundo: las vacunas que agravan la enfermedad. Recordemos la realidad de las cifras, si me lo permiten, con respecto a la pandemia. Estas son las cifras de mortalidad, más bien escasas, una persona cada 2.000 personas, esencialmente personas de edad bastante avanzada, una media de 80. A ver, parece que se nos había cortado, que vamos con el audio. Tenemos el audio. El científico chino He Huangqi y su equipo anunciaron la creación de los primeros bebés modificados genéticamente. Lo hicieron a través de la técnica más moderna de edición genética llamada CRISPR, que también es utilizada con otros fines en el Instituto Pasteur de Uruguay, y hasta allí fue subrayado para conocer cómo funciona esta herramienta. CRISPR es una novedosa herramienta que salió hace algunos años para la edición genética. Y la estamos aplicando desde el 2013. Lo que permite CRISPR es cortar básicamente el ADN en un sitio específico y para que después ese ADN se pueda reparar y con eso generar mutaciones puntuales. Bueno, se ha utilizado en animales y en plantas de forma muy eficiente. En Uruguay, por ejemplo, ¿para qué se ha utilizado? Nosotros lo utilizamos desde el 2013, como te decía, para la edición genética de ratones. Y también lo hemos usado para la edición genética en ovejas. Acá en el Instituto Pasteur también lo utilizan en peces, en zebrafish, en un gusano que se llama C. elegans, en células. Tiene aplicaciones varias. Siempre en el ámbito de la experimentación y en condiciones controladas y en confinamiento, sobre todo los animales. Nosotros tenemos un gran control de los modelos que realizamos. Uno lo que hace es microinyectar este CRISPR, que bueno, si uno lo mira es simplemente un ARN en solución, se inyectan embriones en etapa preimplantacional en una célula y ese ARN va a producir esa modificación genética en el núcleo. El supuesto logro del científico chino abrió la puerta a una nueva estirpe de seres humanos. Esto generó fuertes cuestionamientos éticos y malestar en la comunidad científica internacional. Este es un caso muy controversial en los últimos días. Estamos un poco asombrados a nivel científico y toda la comunidad internacional. Lo que hicieron estas personas, no podemos decir que son investigadores, fue anular un gen, el gen del receptor para el virus del SIDA, en embriones humanos. Hasta ahora se había hecho experimentación en embriones humanos, porque CRISPR obviamente también funciona en humanos, pero no se había cruzado la barrera para de que esos embriones se implantaran en la madre y que nacieran los bebés. Y bueno, esos bebés que nacieron, que son dos mellizas, tienen anulado el receptor para el virus del SIDA. Eso quiere decir que nunca se van a enfermar de esta enfermedad. Porque el padre es seropositivo. El padre es seropositivo para HIV. Y bueno, este experimento lo hicieron con 7 parejas en China, que todos los padres eran positivos para HIV. Pero ¿por qué, si existe la herramienta CRISPR, aún no se usa en la eliminación de enfermedades de personas? Quedamos un poco asombrados, sobre todo porque esta barrera que cruzan es complicada en el aspecto en que ahora esta modificación genética que producen en los humanos se transmite de generación en generación. Con esto ellos como que han creado una raza nueva de humanos. CRISPR realmente permite hacer muchísimas cosas. No sé si humanos, seres humanos inmortales, pero sí probablemente que envejezcan mucho, mucho después. Y realmente el límite con CRISPR es la imaginación. Pero tenemos que tener mucho cuidado y ser cautos en cómo aplicamos estas herramientas, que son maravillosas, pero que todavía no las conocemos profundamente. Algunos de los efectos no deseables de CRISPR es que a veces, no siempre, y no es tan frecuente, produce mutaciones en otros sitios del genoma. Entonces, cuando uno hace un modelo animal, por ejemplo, además de evaluar la mutación en el sitio puntual del genoma donde la dirigió, tiene que analizar otros sitios probables de mutación para estar seguro que no hay otras posibles mutaciones. Además del dilema ético, existen regulaciones legales para la experimentación con genes humanos que son más rígidas en Occidente. El trabajo de los científicos chinos no se podría haber realizado en Europa o Estados Unidos. En Uruguay la experimentación con embriones humanos está legislada y está regulada, y en muchos países del mundo este experimento estaría prohibido. Y bueno, en China no conocemos mucho cómo es la regulación, pero evidentemente es mucho más fácil. Y esta gente lo que hizo fue, por fuera del ámbito de la investigación y de la universidad donde trabaja He, que es el chino que lo hizo, fue hacer estos experimentos. Ahí teníamos el audio aterrador de una entrevista a una científica uruguaya que habla justamente de la manipulación genética extrema que están usando algunos científicos chinos, a los cuales se les dice que han incurrido en falta de ética. Eso lo dice como científico. Yo le diría además que están jugando a ser Dios. ¿Por qué les puse este audio? Porque este audio menciona, no sé si se fijaron ahí, en alguna parte donde no estamos hablando de las vacunas, menciona que el ARN que lo mencionan ahí modifica el código genético. Lo dice claramente. Y no estamos hablando del tema de las vacunas. Y ahora lo vamos a enlazar con el tema de las vacunas. Ahora, este audio, el hombre siempre ha querido ser Dios, el hombre quiere tratar de clonar humanos, pero el hombre no puede hacer eso. No lo ha podido hacer, ni lo va a poder hacer. El hombre cree que el hombre es un ser biológico y no entiende lo que es realmente. Entonces, el hombre pudo clonar animales. ¿Se acuerdan de una oveja que clonaron en Inglaterra hace algunos años atrás? Bueno, ha clonado animales. Y está haciendo experimentos con cerdos, donde a los cerdos le inocula genes humanos y ustedes lo pueden ver en internet, y sale un chancho con cara de humano. Es una defecia, una cosa horrible. Entonces, porque el hombre quiere buscar clonar humanos, porque en el fondo lo que ellos quieren es una generación de pura gente que se convierta en verdadero robot. Para eso están usando el control mental, para eso van a usar muchas otras cosas, para tenernos a todos adoctrinados haciendo lo que ellos dicen. Pero aquí lo grave es que se está violando las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios, y eso, por eso el hombre va a pagar muy caro. Ahora, este tema que no está relacionado con la vacuna, lo vamos a relacionar con la vacuna justamente por el tema del ARN, donde una persona que habla libremente de ese tema, porque no está condicionado por el tema de la vacuna, que está muy regulada la información de la vacuna, porque hay una campaña, pero impresionante, para campaña económica y mediática para sacar adelante el tema de la vacuna, porque es un brillante negocio que todos quieran comprar y paguen cualquier precio por la vacuna. Los gobiernos pagan el precio que les pidan por la vacuna. Entonces, este es el negocio de las farmacéuticas. Estábamos diciendo, antes del audio, que en realidad no es que sea la pandemia altamente letal, porque hay una estadística que lo aumenta. Entonces, ¿sería un prerequisito la imposición de la vacuna? Solo el miedo al virus convierte esta vacuna en algo absolutamente imprescindible por nuestro miedo, igual que el chantaje al que nos quieren someter, al quitarnos lo que constituye la sal de nuestra vida, la cultura y las excursiones. El pánico nunca ayudó a nadie. Hemos protagonizado la alarma en Inglaterra, acompañada de la vacunación masiva, el mismo despliegue en Israel, más de 1 millón de vacunados, y en Alemania otro tanto. Como lo subrayó mi amigo Xavier Bassin, dice el doctor que escribe este artículo, que lo vamos a leer al final, recientemente las consecuencias de esta vacuna con el ARN mensajero podría revelarse catastrófica. Este artículo está escrito por el doctor Thierry Smith. Dicho estudio nos recuerda que la vacunación no es la panacea frente a los virus. Peor aún, si cabe, podría ser contraindicada contra la pandemia. En una palabra, la vacunación podría originar una explosión en el número de muertes. Ya sabido, lo han dicho muchos científicos independientes, que ataca, en vez de darnos más inmunidad, ¿no? nos da una inmunidad temporal, pero nos afecta el sistema inmunológico. ¿Por qué ciertos estados occidentales insisten tanto en la vacunación con ARN cuando ni Asia ni África lo están haciendo? Probablemente encontramos la respuesta en las relaciones muy estrechas entre la administración de esos países y los laboratorios farmacéuticos, con los que tristemente celebran célebres laboratorios productores del Mediador, que es un medicamento para diabéticos. Se entiende perfectamente la falta de disposición de los médicos y las autoridades sanitarias ante la prescripción de esta vacuna. Si los laboratorios quedan exentos de cualquier responsabilidad jurídica, de cualquier daño e interés, la reputación de las autoridades sanitarias y de los médicos peligra. Sobre todo, y repito, cuando la totalidad de las vacunas actualmente disponibles tienen un tiempo de fabricación tan corto a sus espaldas, 6 a 8 meses, máximo un año, cuando unos 10 años es la media indispensable para la consecución de unos resultados más o menos probatorios. La vacuna contra la gripe tardó 15 años en desarrollarse y los investigadores se esfuerzan cada año para adaptarla a las mutaciones del virus, con éxitos al menos mitigados, ya que para la gripe una de cada dos personas vacunadas no está inmunizada. Un médico de 56 años muere en la Florida 2 semanas después de haber sido vacunado. Sin embargo, ni su condición física ni su edad explican un desenlace como este. En Noruega, se confirmó que 13 personas residentes en asilo habían muerto por causa directa de la inyección de dicha vacuna ARN Pfizer BioNTech. Se abrió una investigación y la directora noruega de la salud ha puesto en tela de juicio la necesidad de vacunar a las personas especialmente frágiles, sobre todo las que están aquejadas por otras enfermedades. Es una cosa de lógica, ¿no? Además, hay videos circulando de efectos secundarios particularmente desagradables a corto plazo, como los de esta mujer presa de violentas convulsiones y de otros tantos enfermos que han tenido este tipo de reacción. Fui uno de los primeros en hablarles de la vacuna, fui uno de los primeros, no yo, sino que el médico que escribió el artículo. Fui uno de los primeros en hablarles de la vacuna con el ARN mensajero, una tecnología utilizada tanto por Pfizer, BioNTech, como por Moderna, el laboratorio Pfizer, suizo, famoso a nivel mundial, y el laboratorio Moderna, que es norteamericano. El funcionamiento de esta tecnología es bastante simple. Cuando se trata de una vacuna clásica, les inoculan un virus desactivado o atenuado para que sus cuerpos se acostumbren a este elemento extraño. Es así como ustedes fabrican las armas, que son los anticuerpos, para destruir el virus cuando ha sido detectado en sus cuerpos. Por otro lado, en la vacuna con ARN mensajero se envía un material genético para influenciar directamente el código de las células, de manera que éstas lo eliminan nada más que al detectar el virus. El profesor Christian Perron lo llama terapia génica, pero no vacunación. En realidad, estos mensajes enviados al código de nuestras células no se quedan en las células, al contrario de una vacuna ADN. Solo sirven para enseñarle a sus células a defenderse contra un virus. Pero ojo, nada evita que estos mensajes se impriman en nuestro código genético, por lo que en realidad esta vacuna nos podría cambiar para siempre. Estos cambios podrían provocar reacciones inmunitarias exageradas, enfermedades autoinmunes, cáncer, pero también enfermedades completamente nuevas y desconocidas. Esta nueva tecnología de vacunación supone dos retos para la investigación, y con esto termino. En primer lugar, cada vez que una nueva mutación del virus ha sido identificada, tendremos la capacidad de ordenar a nuestras defensas inmunitarias su destrucción. Pero la otra cara de la moneda es considerable. Ninguna compañía farmacéutica y ningún seguro se hacen responsables de los efectos posiblemente desastrosos de la vacuna, tanto esta como de las demás. Al final es la Unión Europea quien los indemnizará, es decir, vuestros impuestos. ¿Ya lo entendieron? En esta historia de vacuna ustedes siempre serán los perdedores y la industria farmacéutica será la eterna ganadora. Eso es lo que les quería comentar del tema de las vacunas, antes de hablar de las cosas que tenemos que conversar, que son muy interesantes. Pero me imagino que nuestros auditores nos tienen preguntas, ¿no es cierto, producción? ¿Tenemos preguntas? Hoy que está cambiando la sociedad, creo, de manera vertiginosa, y ya comienza el nuevo año, ahora en marzo del 2021. Cuénteme, por favor, pregunta Rosamel Vergara, ¿qué se nos viene con la pandemia? ¿Es verdad que viene otro virus? ¿Es verdad que tendremos grandes sismos, movimientos telúricos, volcanes, etcétera? ¿Y eso por qué está pasando? ¿Es porque la Tierra se mueve? ¿Por qué nadie habla de lo importante? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Me parece que Rosamel es su nombre, ¿no? Mire, amigo, todo lo que usted mencionó efectivamente va a pasar. Forman parte de las señales del final de los tiempos. La maldad es la principal señal del próximo retorno de Jesucristo, como parte del final de los tiempos. La maldad del hombre que usted habrá visto, que en los últimos 10 años se ha incrementado de manera brutal, y particularmente diría yo en los últimos 3 o 4 años, ha sido, pero ya, brutal el aumento. Hace 20 años atrás ni imaginábamos una cosa como esta, jamás. Entonces, las estadísticas de terremotos, de volcanes, son indementibles. Las grietas en la Tierra, independientes de cualquier terremoto, están apareciendo en distintas partes del mundo. La maldad del hombre, como le decía, es una de las primeras señales de del retorno de Cristo. Y la pandemia, bueno, está dicho en el Evangelio que una de las que habrán guerra, rumores de guerra, pestes y una serie de terremotos, hambre y una serie de otras señales que están descritas. Entonces, estamos en el final de los tiempos y eso es lo que nadie le va a decir porque siempre se los presentan como un hecho aislado. Cuando hay un terremoto grande, le van a decir, le van a inventar cualquier cosa, van a entrevistar a un experto, entre comillas, en sismo, y le va a dar una charla del tema que no va a tener ningún sentido. Entonces, nunca le van a decir que estamos en el final de los tiempos, en la televisión abierta, jamás, ni en el diario tampoco, nunca. Entonces, usted puede creerlo o no, pero observe con atención. Observe con atención lo que pasa. Apague la televisión y busque noticias afuera, por internet, y va a ver que lo que está pasando es realmente brutal. Entonces, hemos hablado de aquí de la legalidad, que hoy día, por ejemplo, usted, si va en el Mediterráneo en un barco y salva a una persona que está ahogando, de estos inmigrantes que están tratando de cruzar, se pone a 15 o 20 años de prisión, o sea, lo están invitando a ser inhumano, lo están invitando a ser un asesino, a dejarlo morir en sus narices. La humanidad no existe en este mundo. Se matan a los niños, se violan a los niños, los animales se matan como nada, con una soltura de cuerpo impresionante. Entonces, esa maldad que la vemos en todos los ámbitos de nuestra vida es la evidencia más grande de que estamos en el final de los tiempos. Y vendrán, después de esta peste que en realidad ha disminuido mucho, ustedes va a estar de acuerdo conmigo que en abril, mayo, aquí todos conocíamos una persona cercana a nosotros que había fallecido, y ahora es bastante más difícil, ha disminuido mucho, y por eso que los gobiernos ahora usan las pandemias solamente para manipular el control de la manifestación popular. Y en realidad lo que menos le interesa a ellos es la pandemia. Solamente le interesa cuidar su pellejo para controlar el estallido social, nada más. Y ahora siguen con los estados de catástrofe injustificadamente, porque en realidad la pandemia ha disminuido ostensiblemente, y solamente les interesa controlar a la gente para que no se manifieste en contra del gobierno, para que mantenerla ahí reprimida, mantenerla asustada, metiéndole miedo en la televisión cada vez más. Pero la pandemia va a tener una tregua, que ya la estamos insinuando, pero probablemente antes de fin de año va a empezar otra pandemia mucho más fuerte, porque no entendimos el mensaje. Lamentablemente, querido auditor, no lo entendimos. Y buscamos la excusa de que había sido China, que Estados Unidos, que esto, que lo otro, que había creado el virus. Y este no fue un virus creado por el hombre, fue un virus creado por la naturaleza, el virus. El hombre ha creado muchos virus, pero este no. Y este virus tuvo la capacidad de paralizar el mundo en un momento determinado. Y que los animales volvieran a sus lugares, que los animales se manifestaran. Fue increíble lo que pasó con este virus. Y bueno, ahora ya estamos volviendo a nuestra nefasta normalidad, entre comillas, y estamos volviendo a las guerras, estamos volviendo a contaminar, estamos volviendo a aplastar con el dinero, pensando en levantar la economía, por sobre todas las cosas. Entonces no entendimos, seguimos más despiadados que antes, entonces vamos a cosechar lo que hemos sembrado. ¿Tenemos otra pregunta? Roberto Radrigán, ¿es verdad, Claudio, que este coronavirus y todo lo que viene en el futuro tiene como un objetivo disminuir la población mundial? Somos muchos en este planeta, y algo que me ha estado llamando la atención que usted dijo, el racismo peruano, venezolano, colombiano. ¿Por qué vienen a este país los extranjeros como el gran país, siendo que no lo es, que tiene tanta desigualdad? A ver, querido amigo, Roberto se llama usted. La verdad es que su pregunta está compuesta de dos partes bien distintas, digamos. La segunda parte hablaba de por qué viene la gente a este país. La verdad es que este país afuera es vendido como un país espectacular. Recordemos que atrás, hace 2 años atrás, Piñera fue a ofrecer a los venezolanos que se vinieran al país. Y entonces hay una política impulsada por la ONU que le ordena a los gobiernos favorecer la inmigración como una forma de producir caos en los países, de manera de uniformarlos a todos, producir caos en los países, disminuir el caos de los países que están con caos y los países que están mejor, hacer que entren en caos. De todas maneras, porque eso forma parte de la globalización. Entonces, nosotros, a pesar de que criticamos a nuestro país, en relación a otros países de Latinoamérica estamos mejor. Mejor, si bien es cierto la desigualdad es extrema, pero desde el punto de vista de posibilidades económicas, para la gente de afuera es buena, digamos. Ahora, por ejemplo, los haitianos tomaron los trabajos acá, los trabajos más humildes que ya los jornaleros chilenos ya no querían tomar. Trabajos de aseo, de limpieza, de los trabajos de regar plazas, de que lo estaban tomando los puros abuelitos jubilados que tenían que ganarse un dinero extra para poder vivir. Lo tomaron los haitianos, por ejemplo, si usted mira los recogedores de basura, la mayoría son haitianos, y así. El chileno es soberbio, no tiene la humildad para trabajar en esas cosas. Quiere trabajos mejores, digamos. Y el venezolano, digámoslo, y el colombiano que ha venido para acá, son gente que tiene muy buena disposición del trabajo. Yo trato de ser lo más objetivo posible, yo no soy nacionalista, trato de ser, todos tienen derecho a ir donde más les convenga. Si nosotros estuviéramos muy, muy mal, tendríamos derecho a ir a otro país, ¿por qué no? La Tierra es nuestra, el planeta es nuestro, podemos, de acuerdo a las disposiciones generales de la ONU, nosotros podemos ir a cualquier país, si cumplimos con las normas de ese país. Entonces, por eso que lo hacen. Y él decía que el colombiano y el venezolano, que el venezolano que viene para acá son gente joven, que viene con pujante, con ganas de esforzarse para emprender, para forjarse un camino, un futuro, porque obviamente que en Venezuela no tienen futuro en este momento, si no, no emigrarían, ¿cierto? Es una cosa lógica, ¿no? No tiene que ver con ideas políticas. Las razones de por qué Venezuela está así, es un tema para discutir, digamos. Pero que el problema lo tiene Venezuela es inminente, eso no se puede discutir. Entonces hay que siempre tratarlo de tomar con objetividad. Ahora, en la primera parte de la pregunta, si me la recuerda, querido auditor. La agresividad y el racismo, la causa de eso, bueno, eso es parte de la maldad del hombre, es parte de la energía. El racismo ha existido siempre, no podemos negarlo, pero la maldad del hombre hace que nosotros seamos como las bestias que protegen su tierra, que protegen su terreno y que se posesionan de algo que es suyo. No tenemos generosidad, no somos humanos, somos bestias que queremos, con ese patriotismo, ese chauvinismo estúpido, queremos, nos adueñamos del país, de la tierra, y no le queremos dar entrada a nadie. Entonces, esa agresividad, ese racismo, y todas esas, por ejemplo, el neonazismo que ha nacido especialmente en Europa, y todas esas, ese tipo de cosas, forman parte de la maldad del hombre. El hombre ha caído en la tentación y ha tomado las peores virtudes que puede tener. Entonces, es parte de la maldad del hombre, la maldad extrema, que por eso que hablamos de que estamos en el final de los tiempos. Y las energías que se están empezando a dar ahora son las energías del juicio, que vienen del sol central de la galaxia, y esa es la que separa el trigo de la cizaña, como ha sido dicho. Separa las ovejas de los cabritos, como usted quiera llamarlo, también ha sido dicho en la Biblia. Esta energía del juicio hace que los malos sean más malos y los buenos sean más buenos. Los que tienen conciencia despierten. De alguna manera despierten y sean más buenos. Y eso lo vemos, así como vemos maldad extrema, como usted bien lo menciona, también vemos bondad extrema. Mucha gente ayudando a otros que no tienen nada, en forma absolutamente sacrificada, en forma absolutamente voluntaria, con tremendo sacrificio, con un gran amor, dedicación. Entonces eso habla muy bien de esas personas. Ellos te están siguiendo las enseñanzas de Cristo y a lo mejor son ateos. Pero lo importante es que hacen la obra. ¿Tenemos otra pregunta? Se está hablando ahora de un tema muy importante, Claudio. Acá Florentino Rivera. ¿Qué es la eugenesia? Es verdad que eso viene de los tiempos de Adolf Hitler, de tener una raza perfecta, y que las personas con problemas físicos eran destruidas y estaban condenadas a morir. ¿Será alguna vez así la raza humana? ¿Se está hablando ahora de...? Correcto. Efectivamente, el término, la eugenesia, alude a la reproducción humana selectiva como intento de obtener niños con rasgos deseables considerados superiores, ¿ya? De alguna manera, entonces, eso está en la doctrina de los países que promocionaron el nazismo y el fascismo, como Alemania, Italia, incluso otros países también. Pero muchos que se creen superiores en nuestros países también son nazistas y fascistas, y los chilenos somos tremendamente racistas y clasistas, somos tremendamente, y a todo nivel, incluso a nivel de la gente más humilde, una persona que un obrero, cualquier persona humilde que está recién pagada, se comporta de una manera distinta cuando es cliente y va a adquirir algo y cae en la prepotencia, casi en lo mismo que caen los fascistas y los nazistas poderosos. Entonces, es un problema que tenemos generalizado. Lamentablemente, es un problema generalizado. Ahora forma parte de la doctrina del nuevo orden mundial y que está definido en el monumento para la edad de la razón, que son las piedras guías de Georgia, que está en el condado de Elberton, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, desde el año 1980, y que fue ese templo fue construido por los dueños del mundo, por la cúpula de la masonería, que son, en el fondo, los dueños del mundo. Y hay dos mandamientos que se refieren justamente a la selección de la gente. De hecho, en ese monumento, uno de los mandamientos, el más importante, dice mantener la población en 500 millones. Otro de los mandamientos dice que las personas que sean inservibles y no productivas serán desechadas, o sea, traducción, asesinadas. Y, por supuesto, las personas que nazcan con algún tipo de discapacidad o qué sé yo, también. Entonces, la eugenesia también forma parte del nuevo orden mundial y de la dictadura mundial que estamos empezando a vivir en este momento. Ahora, había otra cosa más que dijo usted, la eugenesia. Ah, la eugenesia, y no me acuerdo qué es lo que era lo otro. Pero... ¿Vamos con otra pregunta? Noemí Salazar, diferencia entre la Sinovac y la Pfizer. ¿Es verdad que pueden tener reacciones adversas? Pregunta Noemí Villagra. Sí. Claudio, si Dios existe, pregunta Marilú Fernández. ¿Por qué permite esta violencia, esta discriminación entre la gente? Porque vamos, vemos gente con Noemí primero. Que se va a la gloria, Noemí, de lo que tiene, las posesiones materiales, lo cual está bien. Pero hay personas que nos esforzamos y nos cuesta mucho. ¿Qué valora Dios finalmente todas estas cosas que estamos viviendo y haciendo? Ya, primero vamos a ir con la primera pregunta que Noemí nos preguntó: ¿cuál es la diferencia entre la Pfizer y la Sinovac? La Pfizer es de un laboratorio suizo y esa vacuna es en base a ARN mensajero, lo que estábamos hablando de antes, con reacciones adversas en el mediano plazo absolutamente impredecibles. Y es una vacuna que hay que manipularla a muy baja temperatura, a algo así como 50 o 70 grados bajo cero. Se descongela en el momento de aplicarse y se aplica. Y la Sinovac es la vacuna china, que no es en base a ARN mensajero, sino más bien en base a un anticuerpo antiguo modificado y también en base a interferón, que son que impiden la réplica del virus. Entonces, y esta se manipula a temperatura entre 2 y 8 grados Celsius sobre cero. O sea, y esta ha mostrado mucha efectividad. De hecho, China es un país que tiene controlado el tema del coronavirus. Se puede especular mucho que China la tenía desde antes. Se ha dicho mucho, pero la verdad es que los chinos están donde están porque son una raza realmente espectacularmente disciplinada. Entonces, y nada se logra sin disciplina, ninguna cosa importante se puede lograr sin disciplina. Y esto, entonces, démosle los méritos a los chinos, porque realmente los chinos son una raza que es capaz de hacer cualquier cosa. Y, de todas maneras, si tenemos que escoger entre las dos vacunas, a ojos cerrados, Sinovac. A ojos cerrados, sin ninguna duda. ¿Vamos con otra pregunta? ¿Tenemos más preguntas? Parece que no vamos a alcanzar a hablar el tema que nos íbamos a tratar hoy día, pero lo dejamos para la próxima semana, porque nos quedan dos preguntas que contestarle a nuestros auditores. ¿Me dicen las preguntas, por favor? La pregunta era de Marilú Fernández. ¿Por qué existe tanta diferencia entre personas ricas y pobres? ¿Y qué hace tanto la diferencia? ¿Por qué algunos se vanaglorian tanto de su contenido, de tener tantas cosas? Eso me llama la atención. ¿Y si habrá alguna vez una diferenciación por la calidad humana y no por lo material? Sí, efectivamente, en el mundo espiritual sí va a haber una diferencia por la calidad humana, absolutamente. Cuando alcancemos grados de evolución más importantes, sí la va a haber. Ahora, esa diferencia existe desde tiempos inmemoriales y cada vez se acentúa más, porque los ricos se juntan con los ricos y los pobres con los pobres, y la meritocracia no funciona, y se mantienen una especie de elite que funciona y ellos se preocupan de mantenerse ellos arriba y a los otros dejarlos por allá abajo. Por eso que hoy día lo vemos claramente, por ejemplo, la educación pública es pésima, le han disminuido, le han quitado un montón de cosas, le quitan presupuesto, le quitan, para que sea mala, para que estemos siempre en el suelo, para que no tengan posibilidades de educarnos igual que los que estudian en el Greyhouse o en el Santiago College. Entonces, ellos son una elite y ellos se relacionan y se ubican y manejan todas las cosas ellos, no le dan la oportunidad a nadie, ni aunque tengan mérito, solamente si es uno de ellos. Por eso que de repente vemos gente que está arriba, pero que son estúpidos. ¿Por qué? Pero no importa, será estúpido, pero es uno de ellos. Entonces, eso es. Entonces, por eso que siempre es así, digamos. No hay posibilidad de cambio. ¿Tenemos otra pregunta? Para que alcancemos a contestarla a nuestros auditores. ¿Vamos con la otra pregunta? Claudio, tú siempre hablas acerca del los fin de los tiempos. Y el programa del día de hoy tú has hablado acerca del fin de los tiempos. Pero alguna vez nos vamos a quedar esperando el fin de los tiempos, habla Lorena Espinosa. ¿Es verdad que nos van a implantar el chip prontamente? ¿Es verdad que nos quieren como zombies? ¿Nos quieren manipular? ¿Y quién nos va a liberar finalmente de esto? Todo lo que tú hiciste la pregunta y la respondiste tú misma prácticamente. Efectivamente, todo lo que has dicho es verdad. ¿Y quién nos va a liberar? Es justamente el cielo, a través del contacto cósmico y el retorno al Cristo. Y las señales están, si esto no da para más. Y además, el hombre puso el trazó el final de los tiempos con la Agenda 2030. O sea que en ese momento tendríamos que estar todos con chip y totalmente... Y si ellos logran su objetivo, nos perdemos todos. Y el cielo va a intervenir para que nos perdamos todos, antes de esa fecha. Con toda seguridad. No te vas a quedar con las ganas, ni te vas a quedar con los crespos hechos, te lo aseguro. Ahora puedes creerme o no, si no tienes por qué creerme, pero tú misma te vas a ir dando cuenta en la medida que pasan los eventos, en la medida que se agudizan los eventos, en la medida que vemos más maldades, en la medida que vemos más aberraciones, tú misma te vas a ir dando cuenta de que eso, que no hay otro camino. Vamos con otra pregunta, que queda muy poco tiempo. Ok, me dicen que no hay más preguntas. Entonces, vamos a empezar con el temita que, aunque no alcancemos a desarrollarlo completamente, lo vamos a dejar lanzado para el próximo programa. La matriz divina es una especie de red eléctrica, o más bien una especie de malla cuántica, que conecta todo nuestro universo y está formada por sus tiempos en una red de muchos de estos filamentos, una verdadera sinapsis, que también están presentes en nuestro cerebro. En 1944, Max Planck, el padre de la teoría cuántica, dejó al mundo atónito cuando dijo que todas las cosas son pura energía y que nosotros, los animales, los seres humanos, también. Todo es simplemente energía. Según el investigador Greg Braden, quien ha dedicado más de 20 años de investigación a este tipo de estudios, los descubrimientos recientes incluyen la evidencia de que efectivamente existe la matriz de Planck, que es la matriz divina. Planck dijo que esta matriz se origina a partir de estrellas, rocas, ADN y vida, y todo lo que existe.